El coraje es buscar la verdad y decirla. El género nos oprime. Por encima de las mentiras de la ideología dominante. Necesitamos reconocer la verdad. Informamos sobre lo que pasa a tu alrededor desde un prisma de izquierda. Los trabajadores hemos sido siempre víctimas del engaño. Y siempre de frente al neoliberalismo, a la extrema derecha y a la posmodernidad. Nuestra opresión no es una identidad. Lo más parecido a un machista de derechas es un machista de izquierdas. Siempre contra la cultura de la corrección política y con la lucha de clases como referente. Apoya el periódico digital El Común. Buenos días, Oscar, buenos días, Antonio. Hola, gracias por... Buenos días. Gracias por haber aceptado la invitación del Común de camino a este 1 de mayo. Os voy a presentar un poco para que nuestra audiencia os conozca. Oscar Reina tiene 32 años, es de Gilena, de la Sierra Sur de Sevilla, del corazón de Andalucía. Actualmente es portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Cuando le pregunté que se describiera, que le pedí que se describiera un poquito, me gustó mucho una frase que le representa, ¿no? Y lo conozco de más cerca, y es luchar por las causas justas para que la dignidad se acostumbre. Para quien no lo conozca, ha trabajado y es actualmente activista social, sindical y político. Ha sido represaliado político por ser insumiso judicial, por hacer acciones pacíficas directas como ocupar fincas, expropiar material escolar y productos de primera necesidad, parar desahucios. Y en el caso de Antonio Esteve, es Toño para sus allegados, es responsable actualmente de organización del sindicato CSI, Corriente Sindical de Izquierda, de Asturias. Activamente partícipe junto a su compañero Fernández Álvarez, le llaman el SAPE, ¿verdad, Antonio? En Acción Sindical y Elecciones. Forma actualmente a delegados y delegadas en normativa laboral y salud laboral. Trabaja en el sector del metal y además es presidente de su comité de empresas desde hace 20 años. También fue responsable del Movimiento Obrero, del PSA de Gijón, y otra frase que le representa es que su conciencia de clase le obliga a militar sindical, social y políticamente. Pues tenemos a dos invitados estrellas hoy. Y la primera pregunta que, bueno, o el primer argumento que voy a lanzar hacia el aire es ¿cómo nos proyectamos a este 1 de mayo? Si veis diferencia con otros años, esperanzas, expectativas, ¿cómo lo veis? Sí, bueno, es importante de que el 1 de mayo pues sea una fecha más que de celebración, de lucha, de reivindicación, de conquista, de unidad de la clase obrera y trabajadora y de hacer conciencia en las calles de que es ahí donde se conquistan nuestros derechos, donde se conquista nuestro futuro y que nuestra gente, la clase obrera, la clase trabajadora, entiende en nuestro orbie de que nunca nos regalaron nada. Los despachos, tristemente e históricamente, vinieron a robarnos lo que conquistamos en las calles. Entonces es importante de que estemos ahí, de que sirva para unidad de clase y de que sirva como fecha, como decía, de reivindicación, de lucha, de conquista por todo lo que nos ha traído hasta aquí y por todo lo que tenemos que conseguir, que no es poco. Sí, evidentemente comparto plenamente lo que dice el compañero Óscar. Solamente en la movilización social, en las calles especialmente, es como se respetan los derechos de la clase obrera. Aún así, cada año buscamos para esta fecha un lema y a mí me gusta pensar que deberíamos recuperar todos aquellos lemas históricos que a día de hoy están más de moda que nunca. Todos aquellos que hablaban de la pérdida de derechos de las clases sociales, deberíamos ponerlas todas juntas y utilizarlas en este 1 de mayo y además añadir la crisis social mundial energética debido al sistema capitalista salvaje que nos obliga a las clases sociales a asumir las decisiones que los mandatarios a nivel mundial asumen este sistema capitalista salvaje como método de vida impuesto a la clase obrera. Sí, y nosotros como sindicalistas creo que tenemos una gran labor, ¿verdad? Y los sindicatos que representamos en los últimos años vienen luchando en conflictos de plantillas con un alto grado de precariedad. También es derivado de lo que tú dices, Antonio, del capitalismo. Las condiciones laborales cada vez son más precarias, los trabajos han venido degradándose debido a la privatización. En los tajos, Óscar, por ejemplo, abunda mucha gente joven, altamente cualificada, en condiciones precarias, así como en el sector de distribución de mercancía. Antonio, hace unos días estábamos hablando del conflicto de Vaivén, por ejemplo. Cuando nos encontramos con este tipo de conflictos, ¿qué herramientas utilizamos para darle solución a tantos trabajadores que se dirigen a nosotros? ¿Cuál es el mensaje también que queremos darle? A ver, hay que darse cuenta que en estas empresas de reparto de mercancías las gestionan de forma directa e encubierta gigantes como son Amazon, cadenas de distribución que socialmente cada vez, por desgracia, son más aceptadas y que la sociedad, cuando utiliza estas cadenas de compra, entrega y distribución, no se dan cuenta que son precisamente los mayores valedores del sistema capitalista, que lo que provoca es una deshumanización de las relaciones laborales, subcontratando servicios con empresas que gestionan estas entregas con criterios de relación laboral casi esclavistas. Incluso después de haber obtenido en Asturias, entre otras, dos sentencias de dos tribunales, tanto de primera instancia en Gijón como el de Superior de Justicia de Asturias, avalando la aplicación de un convenio razonable para este sector, la empresa lo más fácil que hace es reaccionar amenazando con el cierre y dejando en la calle al conjunto de los trabajadores. Después de que dos jueces dicen que los trabajadores, la parte social, tiene razón en la reivindicación justa de una aplicación de un convenio, que es lo mínimo que se puede pedir, dándoles la razón a estos compañeros y compañeras. Además, yo creo que, aunque parezcan sectores muy lejanos, pero tristemente no lo es. El sistema capitalista, como hablaba el compañero, actúa y provoca un sálvese quien pueda continuo. Y de alguna manera, esto que nos comenta, que es la realidad, porque yo también tengo amigos que compañeros que trabajan en el sector del reparto, de derivados de Amazon, como él bien comenta, que al final lo que vienen es a participar de una estafa piramidal, que es lo que creo que al final es lo que se está fomentando, una estafa piramidal de la que siempre sacan beneficio los mismos y que terminan explotándonos a los mismos de siempre, pues se comparte, hay un nexo de relación con lo que pasa también en el campo. Nosotros en el campo decimos que tenemos que acabar con las ETT, porque es la forma que tienen de blanquear todas las criminalidades y todos los abusos que hacen contra los jornaleros. Y es que tristemente, y lo estamos viendo y denunciando cada vez más, ya no solo hay jornaleros en el campo, sino que se está jornalerizando todos los sectores laborales. Y esto está pasando en el sector del reparto también, es algo que estamos viendo. Que ya hay cada vez más que trabajadores que trabajan por un jornal, día que no trabaja, día que no cobra, y es una aberración que va contra el Estatuto de los Trabajadores, que se queda corto en muchos sentidos, ya sabemos que la legalidad se queda corta, y que una vez más viene en detrimento de los derechos de la clase trabajadora. Antonio, de hecho, me contaba cuando lo contacté hace unos días por el conflicto de Vaivén, condiciones y cosas que me ponían los pelos de punta. O sea, que los trabajadores no tenían pausas para comer, esclavos totalmente, ¿no?, de este sistema capitalista, que incluso tenían que hacer sus necesidades en una botella. obligados a no poder parar durante la jornada laboral, porque a cuanto más rendimiento, es decir, a cuanta más entrega, más dinero ganaban. Y es que con el encarecimiento de la vida estamos viendo que casi que estamos obligados a tener una productividad siempre altísima para poder cubrir las necesidades. Y también dentro de este marco, nosotros como guías, ¿no?, de la clase trabajadora, a veces vemos vulnerado, o bueno, a veces o constantemente, me atrevería a decir, el derecho a la libertad sindical, ¿no? También pasa mucho en la negociación colectiva. Antonio, tú te acercas a un ERE, o creo que ya se estaba negociando un ERE en Baibén, y seguramente te encuentres en mesa de negociación donde el derecho a la información y a la comunicación cada vez está más callado. Las actividades dirigidas a la defensa, a la protección y a la promoción de los intereses y los derechos de los trabajadores se vulneran cada vez más. Digamos que nos encontramos con una vulneración del derecho a la libertad sindical, que es uno de los fundamentos de la Ley Orgánica de la Libertad Sindical, de hecho, valga la redundancia, y muchas veces estamos atados de manos y pies. Y esto ocurre más, sobre todo, en los sindicatos menos mayoritarios, sin entrar en debate de quién manda más, pero sí que es verdad que el panorama que nos encontramos de ponernos la mordaza, ¿verdad? Y sobre todo, Óscar, tú nos puedes contar algún que otro suceso de este tipo, es cada vez más terrible, ¿no? Sí, precisamente es así. Nos encontramos en muchos casos, que es triste, que ciertos sindicatos se ponen al servicio de actuaciones empresariales, que los empresarios ya bastante tienen con sus servicios jurídicos, que los tienen bien pagados para defenderlos a ellos, los intereses capitalistas. La labor de los sindicatos, y así lo entendemos desde el sindicalismo de clase, como los que estamos hoy aquí presentes, es estar con la clase obrera, cueste lo que cueste. Es verdad de que hay persecución sindical, de que se vulnera constantemente el derecho a la libertad sindical, eso es cierto, pero ahí nos tenemos que hacer fuertes. Y es una labor que también tenemos que hacer nosotros, de concienciación con nuestra gente, con nuestras sesiones sindicales, con nuestros delegados sindicales, que ahí estamos y que nosotros no nos rendimos, que hay otra forma de hacer sindicalismo, de hacer lucha desde abajo y a la izquierda con la clase trabajadora, y que nosotros no dejamos a nadie tirado, que estamos ahí y que con trabajo, esfuerzo y sacrificio por fin se consiguen las cosas. Es difícil, lo realmente importante, casi nunca fácil, pero es necesario. Sí, evidentemente. Además, mirar, como decía la compañera, la vulneración de la libertad sindical no va solamente encaminada a una acción directa. Va desde la negativa por parte de la patronal a respetar el derecho de huelga, bajo amenazas a los trabajadores y trabajadoras, imposiciones de servicios mínimos totalmente injustificados, actuar de chivo expiatorio, inventando supuestos delitos contra aquellos delegados y delegadas de nuestros sindicatos, declarando lo que haga falta para criminalizar la acción legítima en defensa de los derechos laborales. Y otra práctica muy habitual es que entre los empresarios es fomentar y promover la revocación de aquellos delegados y delegadas de nuestros sindicatos, porque son las personas que de verdad están dispuestas a pelear por la defensa de esos derechos colectivos. Y también es muy habitual, y esto es algo que hacen de forma encubierta, pero es una vulneración flagrante de la libertad sindical, utilizar a la plantilla para conseguir un clima de hostigamiento hacia estas delegadas para que acaben desesperadas y tirando la toalla ante una lucha tan desigual, donde la connivencia de algunas personas que se dejan utilizar por parte de las direcciones, gerencias, etcétera, acaba siendo una auténtica tortura para el desempeño de su función de representatividad. También es muy habitual que los empresarios empleen formas ya más radicales, actuando de forma directa con amenazas hacia estas delegadas y delegados. Y también se encuentran con la dificultad de poder actuar ante los organismos, porque ahora mismo, aparte de estar totalmente colapsados, hay muchas de estas denuncias que se llegan a registrar ante estos organismos que quedan en vía muerta. Por tanto, el clima y el pensamiento social de nuestras delegadas acaba siendo desesperado. Entonces, acaban cediendo. Y destrucción totalmente, sí. Exactamente, eso es. Yo no sé cómo estará la situación en Asturias, pero aquí en la inspección de trabajo está totalmente colapsada. Cuando pones una denuncia ante el organismo competente, el órgano competente te contestan al año, cuando ya probablemente el problema o está resuelto o la trabajadora o el trabajador no están incluso en la empresa. Y en cuanto a lo que tú decías del intentar aislar un poco a los delegados y delegados, representantes de los trabajadores, delegados sindical, me da igual, porque en definitiva vienen a defender lo mismo, simplemente en formas legales diferentes, ¿no? Sí que es verdad que sobre todo en la negociación colectiva, cuando tú te muestras a favor realmente de la clase trabajadora, incluso dentro de los mismos comités de empresa, es como que te apartan, porque a mí misma me ha pasado, y por querer empujar un poquito más para mejorar los derechos de la clase trabajadora o de mi centro de trabajo o de la plantilla por la cual, por ejemplo, estamos negociando un convenio, ya te apartan, te hacen sentir como la oveja negra. No sé, yo sobre todo veo que la clase obrera cada vez está como más decepcionada, más desilusionada. Quizás sea culpa también un poco de nosotros, ¿no? Es como una pescadilla que se muerde la cola. Nos encontramos una dificultad y un obstáculo cuando nos dirigimos a inspección de trabajo, a los tribunales de justicia para intentar que se nos dé la razón por algo que muchas veces vemos tan obvio y después nos encontramos un chasco. Y eso quizás se lo transmitimos a la clase trabajadora. Y ahí es donde hemos perdido un poco el enfado. Y creo que al final este enfado se lo debemos a nuestros antepasados, los que lucharon en las calles el 1 de mayo, los que no le temían enfrentarse a las cargas policiales. Por ejemplo, podemos mirar a nuestros vecinos los franceses. Y es que parece como que nos da miedo, ¿no? O como que vamos de puntilla a las manifestaciones para no dar mucho ruido, para... No sé, yo echo en falta el enfado de la clase trabajadora, que en definitiva ese enfado es el que tenemos que convertir en respuesta de cara a este 1 de mayo. No sé qué opináis vosotros. Sí, creemos que la rebeldía debe ser un derecho también, uh-huh. Y una capacidad, un anhelo de los pueblos a no ser conformista con lo que le impone el régimen que de alguna manera la voz del sistema capitalista. Ellos utilizan todas sus armas. Sí. Y la clase obrera, pues, tenemos el derecho de rebelarnos, de decir que no estamos de acuerdo y ponerle freno a tanta barbarie que desde sus legalidades y desde sus cómplices, pues, incentivan contra nosotros. Ellos utilizan sus leyes, utilizan todas sus mordazas, utilizan todos los canales que están a su disposición para hartarnos, para que caigamos en la frustración y que caigamos en la decepción y en la resignación de que no se pueden cambiar las cosas, y las cosas cambian. La historia la hacen los pueblos y la escribimos los que luchan. Pero es importante también que sepamos, seamos capaces de transmitirle esto a nuestra gente. Sí. Las cosas cambian. Ahí tenemos ejemplos de rebeldía, tenemos luchas. Nosotros, sobre todo, como bien sabéis, tenemos un fuerte arraigo en el campo. Y llevamos en una lucha en resistencia, por ejemplo, en Somonte, 11 años, ocupando una finca. Desalojo tras desalojo. Nos han desalojado 12 veces en 11 años. Muchísimas multas, persecuciones. Y esto se puede trasladar a cualquier sector laboral. Ahora lo estamos haciendo en la huelga de la limpieza en Almonte, en Huerva, que era una cosa impensable. Era un pueblo en el que era impensable que se hiciera una huelga por las características de este, que era una cosa que nunca se había hecho. Pues ahí estamos. Y creemos que esa es la lucha. O la histórica lucha que hemos llevado en cualquier otro sector laboral, que es fundamental que sepamos volver a nuestras raíces para retomar futuro que no sabemos cómo va a venir y está por escribir y está por conquistar. Incluso el sector del metal, que representa aquí también Toño, nosotros tenemos aquí el ejemplo en Cádiz, en Andalucía, pero en el norte seguramente tú tengas alguna anécdota y algún ejemplo que puedas contarnos, Toño. Sí, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo con el compañero Óscar, porque lo que no hace tantos años era un derecho, ahora a través de las leyes que están aplicando para controlar y para meter el miedo social a la clase obrera, como dice Óscar, con las leyes mordazas, son argumentos que hacen recapacitar a muchas compañeras y compañeros. A través de la persecución, de la represión, acaban condicionando su actividad misma, a través de sanciones, multas, donde te condiciona tanto tu vida como la de la propia familia. Pero aparte de esto, también mucha de la desmovilización social y de lucha obrera que existe ahora mismo se debe a que ese complacismo de sindicatos mayoritarios especialmente han provocado que las decisiones de pactismo o de conformismo con los gobiernos de turno hayan provocado auténticas decepciones en las masas sociales, en las clases obreras, que han visto que toda la lucha llevada durante tantos años no han servido para mucho. Volvemos al punto de partida de que los objetivos que tanto sacrificio costaron nos los han barrido durante todos estos años de desmovilización. Entonces ahora vuelve a costar mucho trabajo convencer para salir a las calles otra vez a la clase obrera. Y este año, Antonio, por ejemplo, en Asturias, de cara a este 1 de mayo, haciendo un sondeo, ¿veis que va a haber mucha participación o seguimos en la misma línea de desmovilización de la clase obrera? Bueno, en Asturias, por ejemplo, esta fecha señalada el 1 de mayo ha sido siempre histórica, que los sindicatos alternativos, los sindicatos, no sé si mal llamados minoritario, siempre hacemos convocatorias separadas de los sindicatos mayoritarios. Por tanto, el solo hecho de que se hagan disgregaciones de convocatorias da una imagen de división, confrontabilidad de ideas y de convicciones, de reivindicaciones y de lemas de lucha. Por tanto, no es nada nuevo. Nosotros en Asturias históricamente hemos intentado convocar y centralizar los objetivos de estos sindicatos alternativos para ir todos de la mano, que se genere un vínculo de unidad y de lucha de clase. Yo creo que tenemos que caminar hacia es decir, el mensaje que tenemos que dar a la clase trabajadora no es de división, que es de hecho el panorama en el que nos encontramos ahora, sino que al hilo de lo que tú dices, si el objetivo es el mismo, que es enfrentarnos a la patronal, enfrentarnos al sistema capitalista, unir la fuerza independientemente de la sigla que llevemos. Y creo que ese es el mensaje fundamental que tenemos que lanzar a la clase trabajadora. No sé si de cara a este 1 de mayo ya llegamos a tiempo, pero de cara al futuro, porque la división lo único que hace es daño, en definitiva, a la clase trabajadora, pero que si los objetivos son los mismos, deberían ser los mismos para todos los sindicalistas y para que incluso la clase trabajadora vuelva a confiar en nosotros, lo primero que tendríamos que tener claro, que tenemos que mirar por el bien común y por el bien de nuestra clase, somos nosotros. Si continuamos nosotros mismos a disgregarnos o a tener esas luchas internas, al final es que seguiremos teniendo esos 1 de mayo divididos, al hilo de lo que tú dices, Toño, y es triste, ¿no? Porque al final se nos va la fuerza por la boca, como se dice por lo menos aquí en Andalucía, cuando el objetivo y el enemigo es otro, no somos nosotros mismos. Sí, pero a veces la dignidad y la conciencia de clase te impide compartir ciertas actuaciones. No sirve de nada lanzar durante un día al año un lema de unidad cuando el resto de los días de cada ejercicio tenemos auténticas discrepancias de lo que es la conciencia de clase misma. Entonces, de poco nos sirve unificar solamente en ciertas fechas señaladas. El 1 de mayo tiene que ser este día y el resto de los días del año, defendiendo las reivindicaciones de los compañeros y compañeras, de los trabajadores y trabajadoras que llegan al sindicato totalmente desesperados por el desamparo, incluso las reivindicaciones de representantes legales de los trabajadores que nos cuentan que han sido totalmente desoídos por sindicatos que tienen representación y que están utilizando una situación casi de auténtica connivencia, en vez de dedicarse a defender a la clase social, a la parte social, que son para lo que realmente son elegidos. Sí. No, está claro que no, el objetivo no puede ser solamente el 1 de mayo, sino que todos los días tenemos que trabajar en ese sentido, ¿no? Y no se nos puede olvidar, y yo lo digo siempre, que nosotros cuando estamos en un comité de empresa o hablando en colectivo, o Óscar mayoritariamente, ¿no?, en su trabajo es en los tajos, somos portavoces realmente de los derechos de los trabajadores. No nos podemos poner en primera fila para pavonearnos ni para hacernos la foto de turno con la pancarta y después olvidarnos, ¿no? Y seguramente que a vosotros también os ha pasado que os llega una llamada a las 12 de la noche de un trabajador y la gente te diga, pero tú no dejas de trabajar nunca. Y dice, es que ¿cómo voy a desatender una necesidad que para ese trabajador probablemente a las 12 de la noche no la pueda resolver? Porque ni hay un abogado que te coja un teléfono, ni me puedo dirigir a la inspección de trabajo ni nada. Pero ya el hecho de que ese trabajador o trabajadora puedan ser escuchados es de gran alivio. Cuando hace un momentito os decía que mucha de la situación, la culpabilidad de la situación de desafectación reivindicativa y de lucha se da por la circunstancia de que sirva como crítica colectiva y constructiva organizaciones que hacen un sindicalismo, como decimos, de salón, que hacen sindicalismo de 8 a 5 y a partir de las 5 de la tarde desaparecen de la actividad. Entonces nos encontramos con esas situaciones desesperadas, los que estamos en sindicatos alternativos no tenemos ni tan siquiera a veces vida propia para dedicarnos en cuerpo y alma a atender a estas situaciones que estás describiendo. Sí. A mí en el sindicato muchas veces me preguntan si duermo alguna hora al cabo del día. Es totalmente habitual que me encuentre cada fin de semana llevándome para casa el trabajo sindical que durante las jornadas entre semana no podemos atender, porque evidentemente los sindicatos alternativos, especialmente el nuestro, no tienen ni liberados ni asalariados. Es un gesto orgánico que siempre hemos rechazado estas figuras, porque la imagen que dan los sindicatos que recurren a estas decisiones siempre acaban volviéndose contra la clase obrera. Sí. Óscar, por ejemplo, en los sectores en los que tú te mueves, ¿te encuentras con la misma situación que nosotros venimos relatando, verdad? Sí, y aparte lo que nos diferencia de otras conductas sindicales, que no son sindicales realmente, que comparto completamente con lo que decía el compañero Toño, muchas veces tenemos que ver quién es el aliado y quién no lo es. Tristemente, hay que identificarlo, aunque no nos guste, porque si no lo hacemos, luego podemos generar confusión en la gente y que esto vaya contra la unidad que queremos con el pueblo, porque al final la unidad nos sirve para, si es con el pueblo, desde abajo y a la izquierda, con la gente doliente, no con cúpulas que luego precisamente negocian contra el pueblo. Eso es importante. Y es importante identificarlo y entre nosotros nos conocemos. Yo estaba allí en Asturias y conozco a compañeros como Cándido, Morales, etcétera, que han sufrido la represión en sus carnes y ellos son un ejemplo. Son un ejemplo también y les pasa como aquí en Andalucía, que han sido perseguidos históricamente y han sufrido en sus carnes no solo el desgaste habitual que sufrimos continuamente, sino también lo que él decía en un principio, el que las propias familias sufran esta represión que a todos los niveles nos afecta. Pero es importante porque sin herramientas de clase como la de los sindicatos alternativos, pues tristemente estaríamos mucho peor de lo que estamos en estos momentos. Y eso es bueno, que la gente lo conozca, que el pueblo lo conozca, que sepan que somos diferentes, que somos sindicatos de verdad, que estamos ahí a pie de tajo, a pie de fábrica, a pie de donde se nos necesita, para que la gente entienda de que sí se puede hacer unidad. Ya la hicimos, por ejemplo, en las marchas de la dignidad, donde 2 millones de personas nos metimos en Madrid, de distintas nacionalidades históricas, desde nuestra soberanía, desde la autodeterminación de nuestros pueblos, y diciendo que aquí estábamos los que estábamos contra el régimen del 78 y queríamos pan, trabajo, techo y dignidad. Y eso se puede repetir, se puede volver a repetir, y por qué no más pronto que tarde. Yo creo que es quizá un apunte que tendríamos que tener en un futuro próximo y seguir luchando, como decíamos, en las calles, desde abajo a la izquierda, desde los problemas reales y frente a otras prácticas sindicales que son de todo menos sindicales. Sí, entonces ese es el mensaje que podríamos dar, ¿no?, para este 1 de mayo, Óscar. Volver a la unidad de esos 2 millones de personas en Madrid y que todo sea para volver a tener una dignidad que hemos ido perdiendo con el paso del tiempo, la clase trabajadora. A mí me alegra que Óscar nombre las marchas de la dignidad, porque a mí también me tocó vivirlas. Yo participé desde la columna de Asturias también y creo que fue un ejemplo muy importante que incluso no se le ha dado el valor suficiente que tuvo, porque fue la mayor manifestación de la clase obrera, numéricamente especialmente, convocada en una unidad de objetivos. Por tanto, sí que es importante poner la relevancia de esta unidad de acción, porque creo que vienen tiempos muy difíciles. Daros cuenta, hoy en día, la carestía de la vida, las crisis, tanto alimentarias que se pueden presentar, energéticas, etcétera, y nos va a obligar a crear un clima social de confrontación contra estas imposiciones capitalistas. ¿Y el derecho a la vivienda, que es algo tan básico, o a los bienes primarios? Cada vez me preocupa porque lo veo cada vez más en riesgo. Diariamente se ven cada vez más desahucios, más gente en la calle. Y es terrible y es preocupante. Por eso creo que deberíamos apelar a otra marcha de la dignidad para este 1 de mayo, si no llegamos, por lo menos para el año que viene. Y desde los sindicatos de clase, no me gusta decir no mayoritario, porque en definitiva no es una cuestión de números, sino una cuestión de contenido, ¿no? Lo que venimos a reivindicar. Ese es el mensaje que deberíamos dar, de unidad y una marcha de nuevo hacia la dignidad de la clase trabajadora, porque el poder sí que está en quien produce, y eso no lo podemos olvidar. Claro, y es lo que estamos hablando, qué ejemplo histórico hemos tenido, y luchas históricas en nuestros distintos pueblos y demás, pero que es importante eso, es realzar el valor de las pequeñas victorias, las pequeñas cotas históricas que hemos tenido, porque las hemos hecho, hay veces que las hemos conseguido que no son fáciles y hay que remarcarlas. Como bien dice el compañero, por ejemplo, las marchas de dignidad no tuvieron la importancia, muchas veces ni nosotros le damos la importancia que tuvo, cuando no es cualquier cosa, 2 millones de personas en Madrid, desde distintos puntos del Estado, diciendo que estábamos hartos, que basta ya. Y estuvo muy bien. Por supuesto, sí. Ojalá fuéramos capaces de retomar esto, yo confío en que sí. Y es verdad que hay problemáticas muy graves, el tema de la carestía de la vida que estáis comentando, el tema de la vivienda, y viviendas hay, y soluciones hay. El tema es que hay que ir a la raíz del problema y, por supuesto, atacarle a esos grandes fondos buitres, a esas grandes corporaciones que actúan como lobby, que están detrás de los grandes partidos políticos y que son los que están manejando este sistema de tal forma que oprimen siempre a la clase trabajadora y siempre parten la cuerda por el hilo más endeble. Entonces ahí es importante que fuéramos capaces de tejer de nuevo ese nexo de unión para hacer frente a todas estas injusticias. Y soluciones hay. un poco evidentemente para... Sí, y también se nos olvida la crisis climática que hoy en día está siendo desoída por parte de estas organizaciones políticas que no tienen escrúpulos, porque ahora mismo en medios de comunicación está la punta del iceberg, que es el caso Doñana, pero la crisis climática lleva afectando más de 40 años y hemos visto cómo los partidos políticos, los gobiernos, han hecho una vista gorda o se han puesto de perfil para no abordar realmente la afectación a las condiciones de vida de la clase obrera que puede conllevar el abuso y la exterminación de estas reservas, tanto de agua como energéticas, donde quienes vamos a pagar las consecuencias de este egoísmo somos los de siempre. Sí, sí, totalmente, totalmente. El tema Doñana, como tú bien dices, la punta del iceberg, que es otra tropelía más, de abuso total. Allí vale todo, con tal de que saquen beneficio los mismos de siempre. Te secan el acuífero, pozos ilegales, maltratan a la clase trabajadora y nadie mete mano, nadie se atreve a meter mano. Y ya pues el PP ya está en plan negacionista del todo y con la complicidad de otros partidos que de una u otra forma se terminan poniendo de perfil o no se implican lo que se tenían que implicar contra el tema. Porque yo creo que esto debería tener consecuencias penales contra este tipo de políticas. Aunque vale que tengan mayoría absoluta y tendremos que hacer los ciudadanos de aquí de Andalucía un ejercicio de autocrítica para ver qué hemos hecho y qué no hemos hecho para que esto esté así. Pero aunque tengan mayoría absoluta, no se puede permitir, se puede consentir que hagan lo que están haciendo con Doñana. Y es lo que tú dices, y esto es la punta del iceberg de un montón de políticas que vienen haciendo año tras año, porque antes estaba la PSOE y también hacía estas barbaridades y que ahora estamos pagando. Sobre todo con esta sequía terrible, terrible, que veremos a ver por dónde sale, porque la floración de los olivos se han adelantado, por ejemplo, por poner un pequeño ejemplo, y seguramente la cosecha de la aceituna se va a mermar tremendamente. Como no llueva y las pintas son malas, se va a mermar tremendamente y esto va a subir los precios del aceite, una barbaridad. Claro, cuando la gente vea que el tomate ya esté a 10 euros el kilo o el pan esté también o en un precio por las nubes, la clase trabajadora, por mucho que se suban los salarios, porque al final es que las subidas son tan pírricas de verdad y tan superficiales y ridículas, no nos vamos a poder permitir pagarnos ni siquiera una barra de pan. Y es que es toda una pescadilla que se muerde la cola. Y todos estos temas que estamos sacando, como la cuestión del cambio climático, sí que afecta de manera directa e indirecta al desarrollo de la clase trabajadora. Pero un poco para ir concluyendo, hay una frase que a mí me gusta mucho de nuestro Diamantino García, y es que las causas por las que luchamos son difíciles, pero son tan justas que algún día las ganaremos. Y creo que ese es el mensaje que queremos o me gustaría darle a la clase trabajadora de esperanza para este 1 de mayo, que se unan a los sindicatos que luchan y que busquen nuestra ayuda para lo que necesiten, porque aquí nos van a encontrar, a pie de calle y en la lucha diaria. Efectivamente, aquí en Asturias, especialmente nuestro sindicato, utiliza una frase que es: la única lucha que se pierde es la que se abandona. Eso es. Aquí también la usamos mucho en nuestro sindicato. De hecho, en una de nuestras sedes es el lema que está pintado en la pared. Y son frases que nos representan, ¿no? Que no es que... mi esperanza es que no suelen solo bonitas, escritas o dichas en un 1 de mayo con una pancarta, porque nosotros no podemos ser... esa parte del sindicalismo que se hace una foto y se da la vuelta, sino que tenemos que seguir llevando la bandera de la dignidad de los derechos de los trabajadores altas. Y bueno, pues muchas gracias a ambos por estar en esta tertulia tan agradable. Da para muchísimas más tertulias, porque el tema del cambio climático es súper interesante, el tema del argumento de los tajos, de los inmigrantes, que no podemos dejar de lado también, que es preocupante, el sector de la industrialización, de la uberización del trabajo, en fin, tenemos para muchos más encuentros y espero que se vuelvan a repetir. De nuevo, muchas gracias a ambos por aceptar la invitación y nos vemos en las calles. Muy bien, un placer. Igualmente, salud. Cuidaros. Salud. Hasta luego. Adiós. Apoya el periódico digital El Común. Elcomún.es